ni topo, sin dolbin ni sun round, a saco. ¡Lucha libre! Y crítica fuera de onda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana. Por la lucidez gloriosa y humana. Hola, buenas tardes. Son las 8 de la tarde del 26 de septiembre de 2018 y estás escuchando el programa de Acción Social Sindical Internacional está en Radio Topo, Lucha Libre. Bueno, hoy el teléfono estará ocupado, así que nos vamos a ver. Y los datos de la página web de asillonasi.org y de Radio Topo, que es radiotopo.org. Y ahí están todos los podcasts nuestros y de todo el programa de radio. Buenas tardes, que vaya más allá de pasar. Buenas tardes, más pillado es prevenido. Qué buen programa vamos a hacer hoy. Cachis la mar, sí señor. ¿De qué vamos a hablar antes? De Argentina. Vamos a hablar de Argentina con una corresponsala cuyo paradero no vamos a desvelar porque le añadiría un punto pintoresco al programa y no hay ninguna necesidad. Pero antes de saludarla. Aparte de adelantar el título, que creo que hemos decidido que el título iba a parafrasear el cartel de un pensionista en una manifestación, creo que ayer o anteayer, al principio del último paro, que decía: me jubilé con Cristina, moriré de hambre con Macri. Aparte de eso, pues lo que vamos a hacer es a introducir un cuentecito de 6 capítulos antes de entrar al aquí y ahora, Argentina. Uh-huh. Eso vamos a hacer, ¿no? Vale. Vamos a saludar a ti, que ya estamos aquí. Les saludamos a estamos hablando, compañera. Eso es lo que funciona todo bien. Yo para que lo vayas a verlo. Yo estoy oyendo bien. Es el corresponsal de Argentina desterrado a la Argentina, ¿no? Bien, bueno, vale. O sea que, pero algo podremos comentar interesante después de los últimos 2 años por allá. Sí, y con Macri recién llevadito al gobierno y con la situación actual, ese pensionista lo clavan siempre en los cánticos y en los cartelitos de las manifas por allá, porque sí, la situación es es verdaderamente tremendo la situación en la que están. Mm. Y la que se la dejó Cristina, por supuesto. Pues a ver si conseguimos aportar unos cuantos detalles al oyente y al oyente para completar toda la información acerca del asunto, porque claro, aquí a lo más que hemos llegado durante unos cuantos días ha sido poder hacer la broma irónica, por supuesto, para que quien lo oiga no se le escape a nadie, de si era Nicolás Maduro que había estado visitando Argentina y la había liado para, porque como aquí los medios hablan de lo que hablan y de repente te oyes 4 cifras macroeconómicas, ¿no? 4 parámetros disparos por ahí y dices: hostia, Argentina, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Siempre se queda en las cifras macroeconómicas, porque lo que significa luego en la micro, pues es que el 50% de la población está con el agua más que al cuello. Y eso, pues no. Es en la 1, el chabón que ha mandado a la televisión española no le conviene mucho dar explicaciones, que antes estuvo en deportes y antes estaba por Brasil, tampoco se enteraba de nada de lo que pasaba, en fin, sí. Pero no sabemos qué pasa con Latinoamérica en general. Y ahora contará que una cosa que ha pasado, ¿no? Una cosa que ha ocurrido. Una cosa que ha sucedido por allá, lejos. Un garrón que venía de paso, pues nada. Y que nunca tiene rostro humano, como el capital, que no lo tiene. Pues vamos allá, creo que la introducción la vamos a hacer con y pidiendo disculpas por anticipado desde un punto de vista antipatriarcal y libertario en este colectivo de oyentes, pero tenemos que entrar así porque de hecho es la banda sonora de los últimos días de los últimos días o de los últimos tiempos en Argentina, así que bueno, vamos allá. Sí. Dale ahí. Paddy, hijo de puta, te vales esa venida de la Rúa. Vos para los pobres no gobernás. Este gobierno es un neoliberal. No nos sirve ni la sube. La carne también subió. No tengo ni pa' cigarro. La puta que te paro. ¡Vamos, dale, dale! Mami, hijo de puta, me parece esa menenía de la Rúa. Pues para los pobres no gobernás. Este gobierno es un neoliberal. No sacaste los subsidios. Las finanzas de estos jóvenes estados no están saneadas. Se hace preciso recurrir a la inflación, que produce la depreciación de la moneda, y a los empréstitos onerosos. La historia de estas repúblicas es, en cierto modo, la de sus obligaciones económicas contraídas con el absorbente mundo de las finanzas europeas. Las bancarrotas, las suspensiones de pagos y las refinanciaciones desesperadas eran, en efecto, frecuentes. Las libras esterlinas se escurrían como el agua por entre los dedos de la mano. Del empréstito de 1,000,000 libras concertado por el gobierno de Buenos Aires en 1824, ante la casa Baring Brothers, la Argentina recibió nada más que la mitad, poco más de 500,000, pero no en oro, como rezaba el convenio, sino en papeles. El préstamo consistió en el envío de órdenes de pago para los comerciantes ingleses radicados en Buenos Aires, cuya misión consistía justamente en enviar a Londres tanto oro como les pasara cerca de los ojos. Se cobraron pues letras, pero hubo que pagar, eso sí, oro reluciente. La provincia de Buenos Aires había quedado hipotecada en su totalidad, todas sus rentas, todas sus tierras públicas, en garantía de pago. Decía el ministro de Hacienda en la época en que se contrató el empréstito: no estamos en circunstancias de tomar medidas contra el comercio extranjero, particularmente inglés, porque hallándonos empeñados en grandes deudas con aquella nación, nos exponemos a un rompimiento que causaría grandes males. La utilización de la deuda como un instrumento de chantaje no es, como se ve, una invención norteamericana reciente. Dentro. Digo, dentro de cada país se reproduce el sistema internacional de dominio que cada país padece. La concentración de la industria en determinadas zonas refleja la concentración previa de la demanda en los grandes puertos o zonas exportadoras. Todo un mapa de miseria rodea un centro de opulencia afirmado en el ejercicio de un dominio interno que ya no se puede disimular ni consentir. No se irradia sobre el país entero ni sobre la sociedad entera, sino que consolida los desniveles existentes e incluso los profundiza. Ni siquiera sus propios obreros, los integrados, cada vez menos numerosos, se benefician en medida pareja del crecimiento industrial. Son los estratos más altos de la pirámide social los que recogen los frutos, amargos para muchos, del aumento de la productividad. Los barcos negreros no cruzan el océano. Ahora los traficantes de esclavos operan desde el Ministerio de Trabajo. Salarios africanos, precios europeos. ¿Qué son los golpes de Estado en América Latina sino sucesivos episodios de una guerra de rapiña? De inmediato, las flamantes dictaduras invitan a las empresas extranjeras a explotar la mano de obra local, barata y abundante, el crédito ilimitado, las exoneraciones de impuestos y los recursos naturales al alcance de la mano. Y esto lo escribía Eduardo Galeano en los años 70, haciendo un viaje que hemos empezado leyendo un extracto de mitad del siglo XIX hasta el capítulo anterior de las dictaduras en Latinoamérica, cuya práctica resumida en estas últimas cinco líneas pues casi que es replicada en su esencia por el ahora mismo. O sea que la primera... Sería las reformas estructurales que en el caso concreto de Argentina hizo el terrorismo de Estado con Videla a la cabeza, el autoproclamado como proceso de reorganización nacional, y esa, la tablita, la famosa tablita de Martínez de Hoz, el ministro de Economía de la dictadura, que fue el primero que empezó a liberalizar con estas mismas recetas la economía del país, y así hasta hoy, que la, digamos, el salto mortal sería lo que se está hablando desde el último mes, que es la dolarización del país. O sea, que sean las recetas estructurales que comenzó la última dictadura cívico-militar, que siguieron en los 90 con el neoliberalismo de caballo y la convertibilidad, el 1-1, y que llevaría a su punto máximo la crisis de robo sistemático hasta la supuesta solución para los capitales, en función de la pugna que ellos mismos llevan en este momento internacional, con reflejo nacional en la dolarización de la economía argentina, que es lo que se está discutiendo por parte de los sectores, de las diferentes élites del país. O sea, que estamos hablando directamente del imperialismo norteamericano de primera línea, y sí, efectivamente empezó con las reformas estructurales de la dictadura de Videla. Uh-huh. Ahí, o sea, sí, eso estamos hablando. O sea, es literal, es una línea perfecta hasta hoy, con las mismas recetas. Uh-huh. Y con un especie de poronga de sainete de modelo desarrollista, que en realidad era extractivista, que sería la llamada década ganada por ellos mismos, que es la década de los K, ¿no? Pero sí, de eso estamos hablando. Pero claro, la acumulación de crisis sobre los sectores populares hasta llegar a hoy, pues es de miseria y del 50% de la población con riesgo de no poder comer, de morir de hambre. Eso lo mencionabas, que se plasma ahora mismo, porque ahora mismo el turrón en torno al que se está dando toda la batalla, como quiera que sea, en el ahora mismo, eso es el, llamémosle, lo del presupuesto de 2019, ¿no? Se resume más o menos con ese cartel. Pero lo que pasa es que, dime. Bueno, ese cartel, si lo estamos preguntando desde aquí, allí, como que en realidad eso sería una forma muy adecuada de decirlo, porque en realidad es pasar el ajuste y no pasar el ajuste por el Congreso, pero de lo que realmente se está hablando es de la endeudación del último año, de la inflación imparable desde 2013. O sea, porque, a ver, por centrarnos un poquito en la huelga general, más allá del rollo de los presupuestos, que es pasar el ajuste, y con el tema de la dolarización que acabo de comentar, se quedaría en agua de borrajas, porque es algo mucho más heavy lo que tienen que pasar. Porque si pensásemos solamente en pasar los presupuestos con el ajuste estructural que ellos tienen en este momento, estamos hablando de que el acuerdo primero con el FMI de principio de año habría paralizado la crisis, pero la crisis sigue siendo galopante e increchando. Por tanto, ahora no estamos hablando de eso. Lo que pasa es que eso suele aparecer en la prensa, porque la huelga general se anunció por parte de la burocracia sindical, de la CGT, del triunvirato de la CGT, que son como los tres palos de gremios con más potencia. Se anunció coaccionado, como ha estado coaccionada la burocracia sindical desde hace un año y medio, por la base. En este caso, el movimiento feminista, por ejemplo, de junio fue importante, igual que el año pasado. Para la huelga general fue muy importante todas las movilizaciones seguidas que hubo a principio de curso, que ahí es en marzo. Marzo de 2017 fue muy caliente. Hubo una marcha convocada por la CGT en lugar de haber huelga general, y ahí incluso se subieron gente de la base al púlpito, por decirlo con porque la burocracia sindical son como los gordos, les llaman allí, es así como los curas, ¿no? Entonces se subieron al púlpito y los insultaron, y no se desconvocó la marcha hasta que no anunciaron que iban a hacer un paro general. Uh-huh. Eso fue el año pasado, era el segundo, si no me equivoco, desde que llegó Macri en diciembre de 2015. Luego hubo otro más, y ahora este último, con la situación totalmente tremenda que viven los sectores populares en el país, porque la inflación, como decía antes, no ha parado de crecer, y con el corrimiento de devaluación de hace tres semanas, ya ni te cuento. Pero es desde junio cuando se sienten presionados de las centrales sindicales a convocar el paro general de ayer. Pero en realidad lo de los presupuestos es como la etiqueta que en realidad no nos deja ver qué es lo que verdaderamente está pasando por debajo, porque en realidad los presupuestos estos ni siquiera les van a servir, porque han necesitado un acuerdo con el FMI, han necesitado otro acuerdo con el FMI, y ahora mismo Madrid está en Nueva York, está negociando, y el FMI le ha dicho que no se va a celebrar los 3.000 millones del segundo pago, que está significando un endeudamiento brutal del país, la deudocracia que comentabais antes con, bueno, habéis dicho vosotros, a través de Galeano, y bueno, aparece por todos lados la deudocracia que están ejerciendo, incluso el movimiento feminista se recoge el tema de la deuda, porque es un endeudamiento en un país que ahora mismo casi no tiene reservas, a casi un siglo vista. Si viésemos el endeudamiento. Se ha cortado, que te perdimos. Endeudamiento que se va a hacer Néstor Kirchner y Cristina, ¿vale? Entonces, ahora mismo están negociando con el FMI, pero a lo mejor no les dan el segundo pago. Porque había otro nuevo corrimiento, el segundo de los acuerdos con el FMI. Entonces, en realidad, los presupuestos que ahora se supone que son un problema y que es lo que se excusan para decir que hay una convocatoria de la general, en realidad está bien mojado ya. Porque el corrimiento de hace 3 semanas lo ha dejado en papel mojado. Pues varias cosas, te interrumpo un momento, varias cosas al respecto de esto, porque en realidad te he provocado con lo de bajo el cartel del presupuesto de 2019 y demás. Sí, porque es verdad que el presupuesto que se ha hecho de tratar de no sacar es el parlamentarismo español. Entonces, para presentar por qué se está hablando nacional, pues es por el presupuesto. No es por el presupuesto. Es porque estamos hablando de que el FMI se ha quedado chico con respecto al secretario de Tesoro norteamericano, que está diciendo que tienen que dolarizar, lo cual significaría, pues imaginaros lo que significaría dolarizar, claro, que Argentina, como... O sea, que se queda chico lo de aprobar por parte del Congreso. Claro, en un lado o desde fuera los buitres intentando discutirse para ver, ¿no?, para ver cómo hacemos con la presa. Pero la presa, también lo comentaba Galeano, las élites reproducen al interior aquel orden al que se le somete desde el exterior, pues dentro se intenta legitimar ese siguiente paso. Y ahora me voy a lo que me hacía mi gracia cuando me leía un poco las descripciones de la situación, que es que tiene tanto paralelismo en el lenguaje a la hora de presentarlo, cuando tú decías, no, es que eso es más en clave española, como se lee, ¿no? Es que es en clave de élite local, como se explica, más bien, porque yo leyendo algunos de los argumentos, hay uno que es glorioso, bueno, una comparación muy facilona. La predicción es que al final de año la deuda pública argentina alcanza el 100% del Producto Interior Bruto, ¿no? Claro, y que es acerca de los fundamentos que tenemos nosotros, que tenemos aquí en Europa. Eso es, me cago en el tiempo. Pero estaba precisamente con la lucha de Europa pensando eso. Como Dios manda, vale, y eso es. Ya es más. Ya es más, nosotros hemos superado el 100%, pero lo que quiero decir es que están como ajustando para nivelar un país que tiene unas condiciones en la clase asalariada, en la segmentación de la clase asalariada brutal, y que tiene una población en la llamada economía informal, si queremos denominarlo así, del 40% prácticamente de la población, y están, pero todavía tienen carta para ajustar, y el ajuste, por ejemplo, es el endeudamiento en parangón a los PIBs que tenemos el sur de Europa, o sea, y debajo de eso, como otra línea del discurso, obviamente la cuestión de la restricción fiscal, el déficit cero, el tender al déficit cero, ahora a partir de ahora todos refranes que nos suenan y resuenan a nosotros aquí, ¿no? Obviamente en el marco de dar confianza a los mercados, ahí luego hablaremos de la cosa de las... Okay, meto un incisito de nada, porque esa es una bandera que Macri usó básicamente al llegar al gobierno, desde principios de 2016. No, el tema de hacer el cambio, porque claro, usaron, fue muy gracioso eso, estar allí mientras se usaba el tema del cambio por parte de la derecha, por parte de la derecha más recalcitrante, como es Macri, con intereses transnacionales. Y claro, porque cuando hablamos de dolarización, estamos hablando de que el Estado deja de emitir moneda, que yo tengo los pelos como escarpias. Estoy tan pesada con lo de la dolarización porque justo ayer, el día de la huelga general, dimite Caputo, que es el presidente del Banco Central. Sí. Y como ya había estado leyendo sobre la dolarización la semana anterior, cuando vi que ayer estaba dimitiendo el presidente del Banco Central, han tomado más dimisiones por el tema de que la economía no repuntase. Pero cuando he visto que es un primer paso, que es la dimisión del Banco Central, porque la dolarización supondría que el Banco Central no existiría directamente, uh-huh. es porque Macri lleva diciendo que con la liberalización, a ver, me tengo que remontar para explicar esto un poco atrás al último periodo de los K, pero sin problema. Sí, cierro la idea. Él lleva diciendo que el cambio de globitos posmodernos, despolitizados del ciudadanito de bien, que es un discurso xenófobo de clase y de raza que está muy arraigado en una parte de la población y está muy combatido en otra parte de la población, y eso es algo que hay una diferencia con aquí bastante bastante importante. Pero a lo que iba es que ya diciendo que van a traer a los capitales extranjeros y que lo que hace falta en Argentina es inversión y que eso es lo que va a hacer, que ruede todo estupendamente y que no llegasen a la situación en la que están desde diciembre de 2015. ¿Qué es lo que pasa? Que ya no tiene credibilidad ni para sus votantes amarillos que quieren que básicamente agarren a todos los militantes políticos que usan el piquete, que usan la olla popular para dar de comer a los pibes que no tienen comida. El piquete, el escrache, todas las movilizaciones sociales que han ido creciendo en los últimos 18 años en el país a partir de la crisis del 2001 como forma de dar respuesta a la desocupación que generó el modelo neoliberal aplicado en los 90, pues es que ya nadie, no se lo creen los suyos. O sea, los que están esperando eso siguen diciendo sí a Macri únicamente por una cuestión ideológica de odio hacia lo que allí se dice, entre comillas, el negro, que son los sectores populares y los luchadores. Y a mí me ha preocupado mucho estos últimos años porque el discurso de eso y cómo eso ha aflorado, a mí me ponían los pelos de punta. Pero ya no se creen que las recetas de la élite que representa Macri va a atraer a los capitales extranjeros, porque lo que hacen los capitales extranjeros es la bicicleta financiera, que en Argentina, de manera muy populosa, conocen cómo funciona brillando desde los 90, cambiando en dólares cualquier persona de clase media tiene en dólares todos sus ahorros, porque si no, los han perdido. O sea, hay una parte de la sociedad de clase media que ya está dolarizada en sus ahorros, incluso Cristina puso una especie de dólar barato cuando mantenía el cepo de la moneda para que no pasase lo que ha pasado con Macri, que se disparó. Y bueno, entonces es algo como que está, como que la gente lo conoce del día a día, y luego hay una parte, obviamente, de élite que ya está totalmente funcionando en dólares porque el peso va perdiendo desde 2013, va la devaluación y va la inflación subiendo. Entonces, este canto de sirena que usaban mucho al principio de con nosotros todo va a ir bien porque haciendo déficit cero van a venir las inversiones, uh-huh. ya te digo que no se lo creen sus acólitos. Uh-huh. Porque con el tema de Macri pasa, hay una pregunta que está en el aire que yo me hago constantemente y es esta pregunta y hay dos respuestas posibles y la segunda me da mucho pánico. El tipo pensó que porque eran ellos los que llegaban al gobierno ganando una elección, los buitres iban a participar, los buitres, y que la bicicleta financiera de ganar millones de dólares a apostar a que la economía de ese país se va al garete con lo que eso supone, pensaban que los iban a respetar por una cuestión de geopolítica, lo que le pasó a los milicos con Malvinas, una cuestión ideológica de clase que le hizo pensar que eso no iba a pasar y entonces que iba a tener un poco de viento de cola pese a la bajada del precio de las materias primas en los mercados internacionales, que es a lo que apostó el gobierno acá. La miseria del cipayo, es eso. Es la miseria del cipayo, y es el tema ideológico de decir, pero por el tema, o sea, lo que le pasa a los milicos con Malvinas, que pensaban que como estaban ellos poniendo el orden de los cementerios con los miles de desaparecidos en esa parte de América Latina, y estaban siendo instruidos por sus milicos, estaban siendo instruidos por milicos de Francia y demás, pensaban que les iban a echar un capote con el tema de Malvinas para salvar el gobierno que se caía de la tercera junta militar, y pensaban que les iban a, que los Estados Unidos les iban a hacer una contra con Thatcher, ¿no? Y efectivamente es la ideología del cipayo. Yo dudo de si pensó eso y se lo han dado encima, porque si no, la lógica era dejar de no sacar y que todo esto le explotase a ella. Uh-huh. O la otra opción es... La otra opción es que puntos de punta, y cuando leas sobre la globalización, que ahora os contaré, porque nada más que nombrarla, pero no os digo ahí como la chicha de las consecuencias que pueden ser, es que hace falta un plan completamente de excepción que supone los cambios de represión que estamos empezando a ver desde hace 2 años, y que el punto de inflexión fue el año pasado con el conflicto mapuche y el caso de Maldonado, pero que no haces más que desde el año pasado se notaba hasta en la ciudad de Buenos Aires el cambio del comportamiento del monopolio de la fuerza del Estado. Bueno, ahora os diré por qué se nota desde el año pasado, incluso en las movilizaciones de Capital Federal de la ciudad de Buenos Aires. Pero a lo que voy es que hagan un estado de excepción tal que sea una forma de disciplinar absolutamente la sociedad nuevamente, y para eso, o sea, la violencia que van a necesitar implementar de manera directa con el robo de la moneda, por un lado, si dolarizan, y por otro lado, directamente con... Bueno, Macri ha aumentado el gasto militar en el primer año, nada más. Este no tengo el dato, pero el primer año fueron 40.000 millones en gasto militar. De subida sobre el gasto, sobre lo que ya tenían en el presupuesto del Estado el anterior gobierno. Va a ser, o sea, tremebundo. Entonces, si no era el pensamiento de vamos a calmar un poco a los mercados y van a venir inversión y nos van a dejar que estabilicemos esto un poco para hacer lo que ellos mismos llamaban públicamente gradualismo. O sea, desde hace 3 meses lo que se publica en la opinión publicada progre, por decirlo de alguna manera, es que el gradualismo se acabó. Que ellos mismos están diciendo que no pueden seguir con ese llamado gradualismo, que es, bueno, tenemos una situación más o menos controlada, deja de subir la inflación, deja de haber corridas del peso, que ya te digo que llevan desde 2012, y entonces podemos ir aplicando estas reformas gradualmente. Pero el gradualismo se ha acabado porque la situación económica se les ha pasado por encima, hasta el punto de tener que ir al FMI, que en Argentina, incluso para sus sectores votantes de clase media, más allá de los que directamente ganan millones con sus políticas, ¿no? Más allá de eso, lo que te encuentras es que sí ahí, aquí estamos. Sí. Parece que te cortas. No. Por un momento pensé que se No, no, yo ahora mismo estaba completamente empanado intentando prepararme la conclusión que te quería dar cuando acabaras ahora mismo. Según te sería. Sí, porque no estamos en todo. Acaba. Sí. Bueno, mira, eso. Por resumir, que el globalismo ya no funciona, y si es un plan, el plan de choque tiene que ser brutal. Porque aunque la buena general de ayer fue un éxito, siempre son un éxito las huelgas convocadas, porque el poder que tiene el sindicalismo en Argentina es muy potente, y eso sería otra de las reformas, entre comillas, estructurales que querrían hacer de disciplinamiento social, claro, ¿no? que te recuerda por otra vía pues lo que se vivió cuando se empezó a implementar el modelo, que es el de la dictadura. Claro. Porque entonces... la movilización es tan fuerte que ese disciplinamiento pues la violencia se incrementará notablemente. Lo que nos remata la segunda, es un plan, la segunda opción. Creo que si van en esa dirección, lo que estoy segura es que les ha venido antes de lo que pensaban, porque yo creo que no tienen capacidad para semejante embiste. Eso es lo que te iba a decir, María. Entonces, volviendo al principio, esto remata la segunda opción. La primera era lo que hablábamos de la miseria. ¿Se deberá esto a la miseria del cipayo? O dicho de otra manera, a olvidarse de que Romano paga traidores y que el traidor se confía, ¿no? O a que de verdad se es consciente de que somos sus hombres, ¿no? Es decir, somos sus hombres y tenemos que armar la represión necesaria para llevar a cabo este ejercicio, que es un ejercicio... Exactamente, así es. Que es un ejercicio que de tratarse así... tiene un escenario diferente. No pretendo transmitirte en el marrón siguiente, pero que tiene un escenario diferente y unas connotaciones diferentes y mucho peores que el de principio de los 2000, incluso en ese sentido. En el 62, sí. Vale, sí, sí. Y mientras tanto, aquí propagandísticamente, hablando de que, bueno, los problemas de estos últimos meses ya se han acabado, venga, a ver cómo convenzo a la audiencia de que al estilo de Rajoy con su cerebrecita hay una buena noticia, y es que ya hemos tocado fondo, ¿no? Que es lo que nos contó a nosotros hace un rato. Exacto. Pues te vamos a poner que antes de la abril, sí, porque veo a la compañera que antes de la realización nos damos 2 minutos musicales y tomamos un trago. Eso, vamos allá. Pues te reenganchamos con la realización en unos minutos. Donde manda capitán, muere marinero. Todos saben bien que es por dinero. Un asado de faso, tomo sodeado, me paso, termino borracha. Yo tengo buena suerte y mala racha. Da un asado de faso, tomo sodeado, me paso y termino borracha. Yo seré un cachivache y vos sos pura facha. Esto es lo que hay para decir, directo de Gascón, que sabe que esto es resistir. Contra el desalojo y la fuerza de la polis, de todo para todo, que esto es para compartir. Dice así, supe construir un lugar donde vivir, así que nadie me va a convencer de que me tengo que ir. No me voy a ir, esta es mi casa, vení, pasa, miremos desde la terraza. Cuando te miro todo se me pasa. No hay nada contra la fuerza de nuestra raza. Yo te convido si te falta, a mí me sobra mucha grasa. Nuevo horizonte, mamá pasa. Asado, me paso, como soldado, me paso, termino borracha. Tengo buena suerte y mala racha. Y hago un asado, me paso, como soldado, me paso. Vamos a hacer unas cuantas marchas más. Me encanta preparar marchas. Me encanta. Y si jodo a unos cuantos más todavía. Estoy chocha. Macri, para la mano. Yo sé que esta noche no vas a poder dormir. Te van a llenar la cabeza. Que te queremos sacar. Te vas a caer solo, hijo de puta. Compañera. Me parece que voy a con la llamada. Compañera, ¿no estás ahí? Sí, que estás. Vale. Pues voy a quedar en la corte, no sé por qué. Bueno, igual se nos ha oído hablar de fondo por una cosa de fondo. Ese es el punto uno. Punto dos, antes de la realización, ¿algún comentario al respecto de esta última intervención espontánea de la madre de Mayo? Pues nada, que estoy emocionada, tío. Me emociona. Ya. Me emociona. Hecho. Vale. Pues entonces a la mierda, vamos a ver el todo directo. Ha sido emocionante escucharla, sí. Era Lolita, ¿verdad? Era Bonafini. Ah, vale, ¿eh? Sí. Y creo que es de hace un rato. Me parece que no es una cita. Las madres están ahí, tanto Norita por una madrina fundadora como Eve, sí. Pues pues aquí están en todas las movilizaciones acompañando, y ahí no hay en marcha nadie, no se diga. Vamos a la plaza, el pueblo la sabrá. Hay ciertas diferencias con el reino de España en ese punto. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, aunque solo sea pequeño, pero entre las grandes e históricas y de calado político, que son obvias y no vamos a ahondar en ellas, aquí una señora mayor se libra si llama hijo de puta al presidente, a las alturas que estamos ahora mismo. Lo que pasa, o sea, es que está curado de espanto desde, o sea, desde siempre ha dicho, ¿no? Lo que le ha salido desde 1978, claro, básicamente. Claro, que ahora le ha secuestrado es porque ya empezó, sobre todo, a hacer declaraciones como le salía desde 1982. Porque, claro, es que allí no estaba de Mordaza, es que hay un montón de movidas diferentes en ese sentido. O sea, yo cuando veo que para el tema del proceso con los CRR, con los cortes, la reacción del sentido común del reino, o sea, no tiene nada que ver con el sentido común que se ha construido en Argentina. O sea, por eso tienes la reacción a eso. O sea, por eso hay reaccionarios que están saliendo que llevan 2 años o 3 años saliendo con todo el odio de sus caras, pudiendo decirlo ya de una manera muy grosera, pero porque se ha construido un sentido común en el que el corte, la toma, o sea, cuando ya estoy canal y con Corcuera allí, es que no lo pueden creer. Que no. Cuando yo hablaba de las multas por pagar carteles, es que los migrantes me dicen, pero vivís en el Tigre, no nos hemos enterado. Ni con los migrantes del 2001 nos hemos enterado de que la situación es así, que onda, o sea, ¿qué me estás contando? Cuando empezaron a aprobar medidas restrictivas de toma de calle, no las han podido aplicar directamente. O sea, los primeros intentos del diciembre caliente del año pasado terminaron en un enfrentamiento en plaza del Congreso de la madre, hablando desde el feminismo más o sea tremendo. Y bueno, el estallido del 2001 también habla de eso. Habla de que hay una serie de organizaciones, sobre todo de desocupadas en los años 90, que empiezan, cuando ven que la huelga, obviamente, al ser desocupados, todos los desocupados no tenían la huelga como herramienta, pues empezaron a inventarse formas de fuerza. Y digo, hasta allí cuando estás ahí en una asamblea o lo que sea, es compañeros, no de fuerza. Y la medida de fuerza es un corte, ya se sabe. O sea, hubo, cuando empezaron a hacer los cortes más asiduamente por toda esta masa organizada de Toña, y de este sector de la población más, de los que ahora están en la economía popular, ese 40% de la población, con lo que quedaba de militantes de los 70 y luego pues lo que fue surgiendo en los 80 y en los 90, el tema del si pasaron de 40 cortes al año, 40 cortes de rutas, porque el movimiento piquetero empieza con las rutas. Cuando no puede hacer el piquete de la huelga, bueno, pues cortamos la ruta para hacerlos oír, porque si no, ¿cómo reclamamos la situación en la que nos encontramos y reivindicamos y exigimos al Estado un cacho de ese robo que está en la acumulación de capital todo el tiempo reproduciendo en los 90, ¿no? En los 90 te encuentras una clase media que le va a si se va a Europa y tiene uno y mira qué guay soy, que soy argento, el prototipo este insoportable que todos conocemos, y por otro lado te encuentras un sector de la población que se queda sin trabajo masivamente, como ya nosotros también conocemos eso, pero será un movimiento de respuesta que pase en lo que digo, de 40 cortes al año a más de 300 en un mes. O sea, el marzo del año pasado en Buenos Aires, durante la primera semana de marzo, que hubo huelga, convocatoria de marcha y forzada las bases a que haya convocatoria de huelga general un mes después. Luego tenemos huelga indefinida de los docentes y la marcha del 8 de marzo de las mujeres. Esa semana no se podía transitar por Buenos Aires, o sea, cortes de calle y marchas, y a nadie hay que pedirle permiso, o sea, no hay que pedirle al delegado del gobierno permiso para anunciar nada. Porque eso se entiende que la calle es un espacio público y que es la protesta, es que es parte de la protesta, y eso está asentado como sentido sentido común, y se empieza a romper en las reacciones del monopolio, de las fuerzas del monopolio del Estado, en el conflicto con los mapuches el año pasado en el sur. Uh-huh. Ahí, porque empiezan a disparar directamente la gendarmería. Ha habido, o sea, se empieza a romper de manera como política de Estado. Obviamente ha habido muertos a lo largo de todos estos años por estas medidas. Fuente Alba, como uno de los compañeros docentes que fue asesinado por un gendarme en una de las cortes de ruta que estoy comentando en Bariloche. Obviamente por todos es conocido el asesinato que dio lugar a la organización del Frente Darío Santillán, con el asesinato de Coste y Santillán. O sea, que siempre hay muertos encima de la mesa por parte del Estado, pero es verdad que el kirchnerismo en ese sentido, como quería conseguir el voto sobre todo de ciertos de esos sectores que no estaban en los partidos troscos, bueno, pues hace un levantamiento de mano, porque también la bandera de los derechos humanos, si tú la proclamas para el río de los juicios a los militares genocidas, bueno, pues hacer cierta consecuencia con eso, y luego sobre todo por una cuestión de política de Estado, porque con el asesinato de Darío Santillán se cayó de la rueda, y eso le otorgó, o sea, eso fue el final del ciclo de crisis y lo que le dio la victoria electoral con el 30% a Kirchner, muy corta. Entonces eso también lo aprendieron, ¿no? Que es que hubo 7 presidentes en una semana, o sea, 3 presidentes en una semana o algo así, se cayó de la rueda por lo de Darío Santillán. Entonces, como política de Estado, hay un cambio en el año pasado, y ahí te encuentras lo que os comentaba antes, que no notabas en la ciudad de Buenos Aires. Lo que empezaron a hacer fue soltar a Peña disfrazada como militante, que eran de los servicios de inteligencia. Había un montón de marchas y no había presencia policial en la calle, y empezaron a hacer allanamientos en otras ciudades del interior, que también hay una Argentina diferente en las provincias del interior, obviamente con lo grande que sea, además con Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Y lo que hicieron después fue empezar a sacar mucha policía a la calle cuando se lo estaba pidiendo después de una gran marcha del sector que apoyaba a Mac y del sector contrario a que, bueno, como ellos dicen, que no pueden caminar por la ciudad, que los negros y los zurdos no le dejan vivir ni ser el sueño liberal blanco europeo que muchos sectores de la Argentina también tiene, ¿no? Uh-huh. Y luego el punto de inflexión de Maldonado ahí pues fue importante, y luego el asesinato de un militante mapuche en Bariloche, en la ciudad de Bariloche, en el sur. Y estos días comentaste que ha habido un caso de tortura a una chica. Bueno, ya iba, gracias Irene, porque ahí quería ir. Y ya, por tercerizar, ya tercerizan con el tema ese del odio contra... O sea, del odio gorila contra el peronismo, que es más que una cuestión de crítica al movimiento político o monopolio del o hegemonía del movimiento obrero. Monopolio no, hegemonía del movimiento obrero. Sino que va un poco más allá, se está en contra del mestizaje. Es una cuestión también de imaginario, también atraviesa eso. Y por supuesto, pues la migración, que es potente en las villas y demás. Todo esto llega a la tercerización de ese estado casi como de conflicto violento presente que todos también conocemos nosotros con el, no sé, me estoy acordando ahora de la transición con el batallón vasco-español, ¿no? Gente ha secuestrado, o sea, está secuestrando, en este caso uno en concreto es una docente, porque los docentes están movilizando constantemente porque la paritaria, que es anual allí, que es la negociación para subirte un porcentaje del sueldo, porque con el tema de la inflación te suben tanto los precios que con el mismo, si te mantienen el mismo sueldo, estaría muerta de hambre el 70% de la población, es anual, y se pedía que las paritarias fueran con esta inflación desde 2013 semestrales. Entonces estaban en movilización también porque van a atacar obviamente a la educación, obviamente a la sanidad, bueno, uh-huh, lo que ya sabemos. Y entonces este discurso de gatillo fácil, legitimado, de las fuerzas de seguridad son las que tienen que ser respaldadas por el gobierno y no los chorros, y no, o sea, los ladrones, y no los zurdos, y no los negros, bueno, entonces hacen cortes para poder conseguir lo mínimo y indispensable, que si no, no lo tienen. Bueno, a una de Moreno, me parece que era, o de Moreno, no, de Moreno. Una docente de Moreno, que es una zona del conurbano bonaerense, de la provincia de Buenos Aires, pero que está todo, o sea, no os imaginéis que hay una pampa enorme, sino de lo que está pegado al conurbano. Uh-huh. La secuestraron, la torturaron, y una parte de la tortura era escribirle, o sea, rasgarle en la panza, la próxima olla popular la harás en dos, se cruza de dos calles, allí como es todo cuadrícula, se cruza dos calles y es el cementerio de Moreno, y la soltaron después de eso. O sea, por aquí cuentas eso y ya no te lo... ¿Cómo? Perdón por interrumpir. Nada, me salía del alma. Dida, aquí relatas eso y te queda una querella. Sigue. Claro, sí. Sí, es que efectivamente, o sea, el sistema, la reforma del sistema penal y la ley Mordaza de este país, o sea, en 2014 ya lo dijimos los dos programas que hicisteis vosotros, me parece, en Radio Topo y demás. Yo cuando lo contaba por ahí no dan crédito de la situación de disciplinamiento social que se tiene aquí, ¿no? Y que están copiando, porque las visitas de Rajoy a Macri pues son de negocios y obviamente hablan de cuáles son las estrategias de disciplinamiento social. Claro, que Macri tiene que tener una envidia a Rajoy, ahora a Sánchez, muy considerable, claro. Hay un desnivel muy gordo entre lo finolis que se comporta el Estado para algunas cosas y cómo se asume los métodos de, ¿no?, las formas de relacionarse históricamente con el movimiento social, por decirlo así. No significa que ninguno de los dos sea envidiable para el contrario. Pero sí lo es. Oye, compañero, pero que sí tenemos que volver a una cosa, que es rematar con la dolarización, porque de alguna manera no nos va a suponer tampoco irnos muy atrás, porque de la dolarización vamos a acabar teniendo que despedirnos hablando de cuál es el escenario más próximo y más posible, digamos, fruto de todo eso. No sé si esa pregunta la vamos a poder contestar, porque justo en esta situación así de vuelta al reino en su zona sur, internet, yo estoy un poco como que no, los últimos acontecimientos pues los puedo hablar de todo lo que hemos hablado con los anteriores meses y los anteriores años, pero justo para dónde es la cosa, pues no lo sé, pero vamos a ver si podemos explicar brevemente lo de la globalización y luego pues ya vemos. La petición era más humilde, en todo caso. Lo que sí sabemos es que Macri creo que es preside el G20 en noviembre, y para esas fechas era para cuando se preveía la aprobación de la pamplina esta. Y quiero decir, ahí se lo que sí se prevé es que socialmente la tensión se mantenga. No, o sea, no iba a ir mucho más allá, iba solo a eso. Pero vamos a la dolarización que nos quedan. Lo que pasa es que incluso, o sea, no te entendía, ni siquiera te entendía otra cosa. Yo es que no me acordaba que se reunía con el G20 y lo presidía, aunque el año pasado estuve con eso todo el rato en la cabeza. O sea, porque ahora es el momento así como de desconexión internauta, como lo tiene la situación. Y con el tema de que el pulso siga, el pulso, o sea, el año pasado a principios, a mediados como de nuevo y a finales fue potente, pero por ejemplo los compañeros que hablaban allí de la marcha de ayer, por ejemplo después de la huelga general, es que fue menos masiva, no fue el diciembre caliente de finales del año pasado, sí. Que fue menos multitudinario de lo que debería y que la respuesta, incluso el estallido, refiriéndonos al 2001, no está maduro, entre comillas, se nos ha hablado, yo eso no sé hasta qué punto maduro me cierra a mí como término, pero como que la cosa tiene altis y bajos, y muchas veces los altos no tienen que ver tanto con la situación de dificultad de los sectores populares para reproducir la propia vida, porque esas estrategias están ahí funcionando todo el tiempo, sino que tienen que ver más, pues, por ejemplo, yo que sé, pues junio fue brutal con el rollo del aborto, el movimiento feminista estaba muy potente, y ahora en octubre hay en Chubut el Encuentro Nacional de Mujeres, Y luego cuando no pasó el Senado la ley del aborto, la seguro y gratuito, hubo como que las movilizaciones bajaron, siempre en los términos que estamos hablando, ¿no? En términos de que para nosotros era la libra. Pero bastante más desinflado de lo que la situación de urgencia está pidiendo, porque las estrategias de supervivencia ya están, como los mimbres, ya están puestos pues todo el rato, porque hay que vivir todo el rato y comer todos los días. Entonces, yo qué sé, pues la CETEP, por ejemplo, que es la conferencia de la Confederación de los Trabajadores de la Economía Popular, pues sus estrategias de seguir tirando pese a que haya un corrimiento del peso, pues sigue en activo todo el tiempo. Las cooperativas siguen con más o menos problemas, las changas, que llaman ellos, siguen, y entonces en este momento yo no sé si va a seguir increciendo camino al G20, porque por ejemplo el año pasado también hubo una reunión precisamente, no, a principios de este, en Buenos Aires, con el G20 mediano, que se reunieron ahí también en el sur, y hubo movidas en Buenos Aires, y cortaron Buenos Aires las marchas, pero eso no fue un revulsivo de pico como luego sucedió en diciembre. Entonces, en paralelo a todo eso y en contraste con todo eso, por lo tanto, ¿cuál es, porque tenemos 5 minutos para acabar, ¿qué escenario configura la dolarización? Si estamos hablando de esa tendencia a, dicho con mucho cuidadito porque la situación es incomparable, pero a europeizar la movilización un poquito, justo si eso se va dando en un momento en el que el escenario posible es el peor esperable, ¿qué significa la dolarización en esos términos? Pues en esos términos significa que, básicamente, si la dolarización, o sea, voy a lanzar como 4 cosas de precios de la vida diaria, para que la peña se haga una idea de cuál es la situación con el mismo sueldo. Y luego, para mí, la clave ahí sería apuntar la vista justo al otro lado, a la crisis, conflicto, choques que tienen las élites en este momento, que sería como también la clave para ver si la dolarización que está encima de la mesa puede producirse o no puede producirse en el escenario que hemos definido con respecto a la resistencia. Entonces, por ejemplo, diferentes cachos, pedazos de liquidez para dolarizar. Si solamente se dolarizase como todo el dinero efectivo que está circulando y el banco nacional se privatizara, sería el 58%, un dólar sería 58 pesos argentinos. Y si se dolarizasen todas las reservas se quedan, que ni siquiera en realidad existen en sí mismos, y porque además una parte ya están en dólares, serían o bien un dólar 100 pesos o bien un dólar 125, lo cual supone una transferencia brutal de ingresos de los asalariados. Ya no contamos con toda esta parte que está en la economía informal, que es, ya te digo, un 40% de la población ya, asalariados en favor de los sectores ya dolarizados. O sea, un nuevo saqueo de explotación de los asalariados a los sectores que están ya dolarizados. De alguna manera, el saqueo final, porque es la extracción de absolutamente toda la renta posible de los que cobran salarios hacia los que tienen dinero invertido o reservado en dólares ya. Exacto. Y para hacernos una idea, por ejemplo, si en estos momentos la directora del centro donde yo trabajo, en estos momentos, si haces el cambio, está como $800 al mes, pasaría a unos 500 la directora de un centro docente de secundaria. O sea, que imaginaros la baja. Aparte, hay que contar que como el déficit, como lo comentabas tú antes, déficit público sería cero, hay el 50% de la población argentina, según el INDEC, sería como un CIS de encuestas nacionales, el 50% recibe lo que necesita para vivir, el 37% es de subsidios, que fue de lo que tiró el modelo K mientras seguía apostando al modelo extractivista, a nivel de inversión en la economía internacional. Eso redoblado. Pues preparar el escenario para un drama, ahora, claro. Sí, sí. Claro. Y además contando que, por ejemplo, el año pasado, con el tema de los tarifados, que estaban muy subsidiados por el Estado Nacional, y la CAE mantuvo hasta que perdió las elecciones, el tarifazo implicaron subidas de luz y de gas de alrededor del 400% en un solo año. Joder. Para empezar, sí, claro, que esto último se suma a lo que ya llevamos 3 años. Exacto, voy a dar los datos esos para cerrar y meter ahí como cortillo explicando la dirección y el rollo del estatismo, pero para que nos hagamos una idea, estamos de que alguien como un 40% de inflación se pasó al 30% en el primer trimestre de 2018. Pero es que tenemos la inflación de 2016 a 2017, que eso fueron un 30% aproximadamente. Y luego la 2015 un 26,9%, o sea, otro 27%. La 2014 el 24%. La de 2013 el 28%. Y la del 2012 el 25%. O sea, para que hagáis una idea, yo en 2008 la primera vez que llegué a Buenos Aires era 1 euro 5 pesos. Y prácticamente esa era lo que costaban las cosas, 5 veces menos que en España. Cuando yo me vine, hace 5 meses, había cosas que estaban más caras, bastante más caras algunas cosas. Y el cambio estaba a 25, me parece, al tener que hice el cambio. O sea, para que nos hagamos, que es muy difícil hacerse una idea, pero la situación de, por ejemplo, los baches populares en los que yo he estado, de compañeros en los barrios, es de menos mal que las estrategias. Con el tema de las cooperativas y la ley de emergencia, que nos dio 10.000 millones el año pasado, las movilizaciones de los piqueteros, han hecho una mini estructura orgánica de soporte en los barrios. Porque la otra es el narco. Es la otra. ¿Se esperan más movilizaciones de aquí a poco o no sabes? Pues es que eso es lo que mi desconexión del ramo me evita poder contestar algo tan elemental. Se supone que en Argentina hay movilizaciones de aquí a poco, seguro, ¿no? Sí, de hecho, movilizaciones masivas, seguro, pero las movilizaciones pequeñas hay todos los días. Hay corte de calle porque se nos ha roto en la escuela el cristal porque lo habéis puesto mal y llevamos 2 meses sin poder dar clase porque los niños se mueren de frío o están asados como pollos. Eso es constante todo el tiempo. Sí, tendrá que ver porque si la situación es la que el otro día en la Fox hablaron con el rollo de dolarizar y la situación es que Macri hoy estaba en Nueva York reuniéndose con todos y la que apuntaban y de finales de año, pues sí, sí. La cosa es, pues la burocracia sindical está dando, porque luego oyes al del triunvirato. Eso sí, es que es más, digamos que menos burócrata sindical del resto, de los otros dos gremios, y claramente lo traigo en una revista Crisis que hacen artículos bastante interesantes, por si quieren los oyentes, vosotros echarle un vistazo. Estaba en un panel y el tío directamente apostó por lo que ya han apostado estos 2 años, que es por la gobernabilidad. No lo dijo con estas palabras, pero vino a decirlo con la nueva fase del sistema de acumulación capitalista con la tecnología. La clase rural no es una, no tiene estrategia, lo que tiene que pensar a nivel nacional es la política y el Estado. Mientras al lado tenía a uno que formó parte de la base, incluso de los campos, que fuera movimiento picotero, diciendo, pero no me hace adelante, que es que vamos a arrancar lo que haga falta para conseguir que nuestros tíos no se mueran. Escuchad, estamos en un sitio que es afín a ellos, al militante que está hablando, y te estamos invitando para que no sea tu visión, y directamente no nos estáis viendo, y somos el 40% de la población. Pues a este señor no le vamos a desear la mejor de las suertes, pero a todas esas luchas pequeñas y grandes y de corto y de medio plazo sí vamos a desearle la mejor de las suertes. Despidiéndote y agradeciéndote, compañera. Muchas gracias. Porque en realidad en los últimos 5 minutos creo que ha repetido los elementos fundamentales con los que hemos empezado leyendo a Galeano el programa. Se nos espera, ¿no? Se nos espera un poquito escenario. Yo creo que hasta pronto, hasta muy pronto, es lo que debemos decir a la pelea en Argentina y a ti personalmente. Muchas gracias a vosotros nos vemos y por la resistencia siempre. Sí, porque está feo. Está feo. Muchas gracias, compañera. Hasta luego. Chao. Bueno, y el resto, pues nos escuchamos el próximo miércoles. Sí, porque vamos así de rápido hasta el miércoles que viene en Radio Topo.